te quiero ver llorar, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, ven, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, último programa, señores, de la temporada. Ojo, que amenazamos con volver. Pero sí que es verdad que necesitamos un poco de tiempo, ya no para descansar, que me parece que va a ser que no, sino para toda la música que nos estáis mandando. Muchísimas gracias de aquí a todas las bandas, a toda la gente que nos está mandando tanto su propia música como recomendándonos bandas que nosotros desconocíamos, la mayoría de ellas desconocíamos. Tenemos que escucharla, reorganizarla, clasificarla, y eso requiere un tiempo, así que vamos a hacer un parón. Ya lo dijimos la semana pasada, vamos a hacer un parón de este verano para tener las ideas muy claras y tener toda la música muy preparada para daros mucha caña a partir de septiembre, que aquí estaremos si las ondas no lo permiten. Y hoy va a ser un programa donde no vamos a poner música, donde no vamos a poner nada de lo que ninguna banda de las que estamos acostumbrados a poneros. Hoy es el programa especial Una vez fuimos emergentes, de El Salcarín. Me habéis comentado alguno de vosotros de que os gusta esta sección, que está muy interesante. La verdad que yo me lo paso muy bien escuchándola y sé que El Ross se lo pasa muy bien haciéndola. Así que vamos a hacer un especial. Vamos a poneros las 7, 8, 7, a ver, un momentito, que lo mire porque me acabo de perder, creo que son, sí, 8, las 8 secciones que nos ha mandado El Ross. Empezamos con Led Zeppelin, Iron Maiden, Motley Crue, Metallica, Motorhead, Deep Purple, los Judas Priest y Van Halen. Vamos a poner las seguidas, no voy a hacer ningún tipo de comentario, y que sirva esta sección tan especial y que tanto nos gusta de despedida de este curso y de coger nuevas energías para el año que viene. Así que nada, aparte de saludaros, también despedirme, y nos vemos en los conciertos, que este verano hay mucho festival, también hay concierto en sala, y es donde nos tenemos que encontrar y donde nos tenemos que ver. Así que sin más dilación y con todo el ruido del tráfico que estaréis oyendo de fondo, lo siento, no puedo evitarlo. Sin más dilación, empezamos con el especial Una vez fuimos emergentes, de El Ross Alcarín, para Urban Metal on the Track. Y lo dicho, nos vemos en los conciertos. Uff, a ver si viene ya Begoña, que se me está quedando el culo metalero helado en este área de servicio. Anda, mira, ahí está. El Ross, sube. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, vengo a traerte esta nueva sección, una vez fuimos emergentes, porque nosotros hablamos mucho de bandas emergentes, pero todas las bandas han empezado de algún sitio, y bueno, vamos a intentar repasar en esta sección, en estas semanas, de dónde vienen nuestras bandas. Espera, que le doy al play. ¿Te suena esto? Ya ves, nada menos que Led Zeppelin. Bueno, te cuento, Led Zeppelin como tal se formaron a finales del 68, cuando Jimmy Page ya tenía cierta reputación en el Reino Unido por su labor como músico de estudio y por ser el guitarrista de la banda The Yardbirds. Como los Yardbirds, bueno, pues iban ahí un poco mal, Page buscaba nuevos músicos para un nuevo proyecto. Se iban a llamar The New Yardbirds. Y bueno, pues tenían ciertos problemas legales, porque, bueno, pues eso, había unos Yardbirds y estaban ahí. El primer concierto de Led Zeppelin como tal se celebró el 7 de septiembre del 68. Fue en un gimnasio, en un instituto, en un suburbio de Copenhague. Ya ves, en un gimnasio. En este concierto tocaron aún bajo el nombre de The Yardbirds, siendo Page el único miembro de la formación de los Yardbirds, que se completaba con Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. ¿Qué? ¿Te suenan estos nombres? Desde el primer momento se vio que era un grupo muy diferente. En ese concierto se presentaron varias canciones que aparecerían en el primer álbum de Led Zeppelin, como Communication Breakdown, Dazed and Confused o You Shock Me. Aún estaban muy lejos de los directos que quedarían años después en lugares como Londres o Los Ángeles. Fue el primer pasito de Led Zeppelin en su ascenso a la cima del Olimpo del Rock. La entrada costaba poco más de un dólar y el público fueron unas 1.200 personas, que se mostraron muy decepcionados cuando vieron que los nuevos Yardbirds solo quedaba un integrante, un Yardbird. Sin embargo, en la crónica que los Teen Clubs, los organizadores del concierto, publicaron, dejaron claro que la presentación y la música fueron absolutamente perfectas, y los mágicos acordes de aquellos temas continuaron sonando en los oídos incluso después de que las cortinas se bajaran tras el show, y destacaban de esta manera Page. Permítame en particular dar mis elogios a Jimmy Page, que ha hecho un excelente trabajo con los tres nuevos integrantes. Dos meses después, los ingleses comenzaban su gira escandinava y a partir de ahí nació una de las grandes bandas de rock a nivel mundial. El nombre de la banda surgió a raíz de un chiste de Keith Moon, batería de The Who, en una sesión de grabación de una canción de Jeff Beck en la que participaba Jimmy Page, John Paul Jones y John Edelstwil, y el propio Keith Moon, cuando dijo que la banda fracasaría y caería como un zeppelin de plomo. El nombre, como os digo, surgió como Led Zeppelin, zeppelin de plomo. Por recomendación de Peter Grant, el manager de la banda, se suprimió la A de Lead para evitar los problemas de pronunciación por parte de los habitantes norteamericanos. Después de la gira escandinava y ya bajo el nombre de Led Zeppelin, Peter Grant, manager de la banda, les dio $200,000 a cambio de producirles su primer álbum. Tal suma de dinero provenía del sello Atlantic Records, que estaba interesada en fichar el mayor número posible de grupos que surgían durante aquella época amparados bajo el estilo blues y hard rock, algo que Zeppelin cumplía a la perfección, por lo que Atlantic contrató a la banda sin ni siquiera haberlos visto, solo bajo la recomendación de Dusty Springfield, conocida cantante de pop soul británica y musa del movimiento mod. Su primer disco, el primer disco de Led Zeppelin, se publicó el 12 de enero del 69 bajo el nombre de Led Zeppelin. Fue producido en apenas una semana, grabado, mezclado y editado. Lo hicieron en los estudios Olympic de Londres en octubre del 68, empleando apenas 30 horas de estudio y sin casi horas de ensayo. Al principio el público británico no respondía con mucho entusiasmo al lanzamiento del disco producido por Page y bueno, pues se convertiría en una constante a lo largo de la historia del grupo, un hecho que provocó que la banda no publicase sencillos en el Reino Unido. Pero aún así se embarcaron en su primera gira norteamericana y gracias a las explosivas actuaciones de la banda, el álbum tuvo un éxito inmenso en crítica y en público, sobre todo en los Estados Unidos, que ha sido más el sitio donde Zeppelin ha triunfado más que en Inglaterra. La prensa calificó el álbum como heavy metal, algo con lo que la banda no estaba de acuerdo. Robert Plant declaró que es injusto calificar a la banda como heavy metal, ya que un tercio de su música es acústica. Poco después de la edición de este álbum, la banda decidió no publicar ningún sencillo en Inglaterra, deteriorando la promoción del disco y de los trabajos posteriores. Como curiosidad te cuento que durante la gira de presentación de este primer trabajo en Dinamarca, el grupo actuó bajo el nombre de The Knobs, por prohibición de la baronesa Eva von Zeppelin, familiar del inventor del dirigible, a utilizar su nombre real, quien arguyó que eran unos monos gritones, además de criticar la portada del disco, ese Zeppelin en llamas. Además, otra curiosidad, las autoridades de Singapur impidieron a la banda entrar en el país para dar un concierto debido a que tenían el pelo demasiado largo. Ya ves, eran otros tiempos, pero yo creo que eran muy parecidos a los que estamos viviendo ahora. ¿Qué te parece a ti? Oye, y como queda un ratito hasta la próxima estación de servicio, hasta la próxima área de descanso donde me puedo bajar, ¿qué te parece si escuchamos uno de los temas de este primer disco de Zeppelin? Un tema del que hemos hablado, ese Communication Breakdown, que ya tocaban con los New Jarvis y que, bueno, pues que se convirtió en uno de esos temas míticos de Zeppelin. Te dejo con él. Bueno, pues aquí estaba ese Communication Breakdown y así es como empezaron los Zeppelin. Bego, espero que te guste y vamos a ver dónde, me poniendo los intermitentes, a ver dónde podemos parar. Va, espera, me llevo el CD. Ya está, me bajo, que te veo pronto, ¿vale? Buena ruta, hasta luego. Vaya jarra de agua que está cayendo. A ver si llega Begoña ya con el camión, que me estoy quedando helado. El Ross, sube. Buenas. Menos mal que has llegado, que estoy congelado. Tengo la humedad metida hasta los huesos. Ya tenía ganas de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la ruta esta semana? Bueno, venga. No sé si se me habrán mojado los CDs. Vamos a intentarlo. Venga, le doy al play. Yo creo que todo el mundo reconoce esta sintonía, este fantasma de la ópera, estos Iron Maiden que una vez también fueron emergentes. Bueno, lo primero, déjame que dé las gracias a todos los que están al otro lado del camión escuchándonos, que son muchísimos, que son una cantidad de gente terrible y que sé que les ha gustado mucho esta sección camionera que nos hemos creado entre tú y yo, así que gracias. Y lo segundo, pues eso, contaros que nosotros hablamos de bandas emergentes, que yo soy el encargado de traer a los que fueron emergentes hace mucho tiempo y que alguien tan grande como Iron Maiden también fue emergente en su día. Los Maiden nacieron en el 75, los fundó Steve Harris después de muchas giras por el Reino Unido. En el 79 sacaron a la venta su primer EP llamado The Sound House Tapes, luego os contaré algo más de él. Y en el 80 su debut homónimo, el cual llegó al cuarto puesto de las listas británicas sin apenas promoción en los grandes medios. Pero vamos, el principio de la historia de la banda es en el 71. Steve Harris, inspirado en bandas como Wishbone Ash, Thin Lizzy, UFO o Black Sabbath, adquiere un bajo Fender Precision Bass por unas 40 libras. Atrás quedaba la opción de la batería, para la cual no tenía sitio en su casa, y su otra pasión, ser jugador de fútbol. Formó su primera banda en el 72, llamada Gypsy Kiss, el beso de la gitana, cuyo primer concierto fue en el mítico Cart and Horses de Stratford. Tras unos cuantos conciertos con ese nombre, Steve decide disolver todo esto y cambiarlo por otro proyecto que se llamaba Smiler, cuyos miembros tenían algunos años más que él. Estos músicos tenían más experiencia, pero Harris quería tener más peso en el aspecto compositivo de la banda, y el resto del grupo rechazaban sus composiciones porque decían que eran muy complicadas. Así que el bueno de Steve Harris renunció a Smiler y se propuso crear su nueva banda, su propia formación. De este modo, Harris funda Iron Maiden el día de Navidad del 75, un grupo que lo componían Dave Sullivan, Terry Raines en las guitarras, Ron Rebel Matthews en la batería, Steve Harris por supuesto al bajo y Paul Day en la voz. Steve tenía la idea de hacer un sonido inspirando en Wishbone Ash en cuanto a las guitarras gemelas. Desde ese momento surgieron canciones que hoy en día son emblemáticas para la banda, como Transylvania, War Child o Innocent Exile. El 1 de mayo del 76 tuvo lugar el primer concierto de la banda en ese local del que os hablaba antes, en el Cart and Horses, ya como Iron Maiden. Con cada concierto, el boca a boca les llevaba a ser más grandes y los seguidores crecían, empezaban a crecer. A Steve Harris se le ocurrió el nombre al ver un instrumento de tortura en una vieja película llamada El hombre de la máscara de hierro. Era un ataúd de metal, la doncella de hierro, con docenas de clavos oxidados en su interior, donde metían a los pobres incautos que tenían la desgracia de llegar a la prisión y les encerraban ahí hasta morir. En medio de una presentación en el Cart and Horses, lo llamaron para decirle que ya había otra banda con ese nombre, pero tal era la seguridad de Harris y del resto del grupo, en especial de Ron Rebel Matthews, en lo que estaban haciendo, que sin importarles nada, siguieron adelante con el proyecto. Eran tiempos duros para Harris y los suyos, eran tiempos duros para el rock. Cambios de formación, idas y venidas, eran los años del punk que explotaba por las calles de Londres, con bandas como Sex Pistols que arrasaban todo. Incluso algunas compañías discográficas sugirieron a Steve Harris que cambiaran la imagen de su grupo, que se cortasen el pelo y que adaptasen su música a los tiempos que corrían. Pero él tenía una idea muy clara de cómo quería que fuera su grupo y el tipo de música que quería tocar. en sus propias palabras, y no en tono un tanto humorístico, no demasiado serio, en tono irónico, decía: no podía haber comenzado una banda de punk, eso habría estado en contra de mi religión. Paul Di'Anno, vocalista en los primeros tiempos de la banda, también decía que debes mantenerte en la música que te gusta, mantenerte fiel. Así, Harris mantuvo la agrupación tal y como él creía que debía ser. Iban creciendo, como os digo, con el boca a boca, con la potencia de sus directos. Y como las giras por Gran Bretaña ya eran bastante extensas, adquirieron un camión como este en el que estábamos montados hoy, que transformaron para llevar el equipo y poder dormir durante esas giras. Lo llamaron la Diosa Verde, por su color verde oscuro. Fue en ese contexto, en el 78, Paul, Doug, Steve y Dave grabaron The Songhouse Tapes, el EP del que os hablaba y que os dije que os iba a hablar ahora, en los estudios Space Guard en Cambridge. Incluso dormían en el suelo de la casa de una enfermera que había conocido Paul Di'Anno, ya que la Diosa Verde no lo resguardaba totalmente del frío. Después de haber vendido una impresionante cantidad de copias, quisieron llevarse la cinta original para agregar más temas a la grabación, pero cuando fueron a por ella, se encontraron con la desagradable sorpresa de que el máster había sido borrado, quedando solo el cartucho QIC, que es lo que al final resultó como ese The Songhouse Tapes. Fue por aquel tiempo que conocieron a Neil Kay, un DJ rockero que era el dueño del primer local de heavy metal de Londres, el Bad Wagon. El primer encuentro entre Neil y Steve Harris fue muy especial, ya que el mismo Neil reconoce no haber sido muy amable con Steve cuando le entregó la demo para que la escuchara. Sin embargo, después de varias escuchas quedó realmente asombrado e impactado por la fuerza del grupo y cuenta que fue la primera vez que eso le sucedía con una banda. Al tiempo, temas como Iron Maiden o Prowler se pondrían en la cabeza de la lista de canciones del Bad Wagon, y ya, al momento de tocar en vivo en el local, la revolución de la banda en la escena metalera londinense era total. Tal como cuenta el mismo Neil Kay, la gente del rock y el heavy metal se rindió a los pies de Iron Maiden en toda Inglaterra. Después de esto conocieron a Rod Smallwood, quien escuchó los temas de la banda, sorprendiéndose gratamente e invitándolos a un par de conciertos en el Windsor Castle, en Harrow Road y en el Sound, en Hammersmith. Pero no todo tenía que ser de color de rosa. El grupo tenía calidad, pero también un público, digamos, bullicioso, lo que les trajo problemas en algunos locales en los que se les prohibió tocar por el jaleo que organizaban. Los problemas vendrían en especial a manos de Paul Di'Anno. De hecho, la segunda vez que Rod Smallwood se dispuso a ver a la banda en vivo, Paul había sido arrestado por la policía, teniendo que ser el mismo Steve Harris quien asumiera el rol de vocalista, además de bajista, por esa noche, y con un Iron Maiden conformado en Power Trio. En esas épocas, Rod decide asumir el rol de manager de la banda. Además, el rock británico comenzó a vivir una nueva etapa y sobre todo a renacer de la mano de Iron Maiden, haciéndose eco de esto la prensa especializada y los medios, que volvían sus ojos al género y en especial a esta banda que estaba revolucionando absolutamente la escena. En este contexto aparece Emi, interesado en contar con el grupo en sus filas después de haber visto un par de shows. La idea era ficharlos para 3 discos. El manager, Rod Smallwood, logró que Brian Shepherd, presidente del sello, presenciara el histórico concierto de la banda en el Marquee en el 79, y una semana más tarde, Iron Maiden firmaba contrato con la compañía discográfica. Por fin, en diciembre del 79, graban Iron Maiden con Paul Di'Anno a la voz, Steve Harry al bajo y a los coros, Dave Murray en la guitarra, Cliff Burr a la batería y Dennis Stratton en la guitarra y coros, celebrando además la edición del primer sencillo oficial, Running Free, que rápidamente escalaba las listas británicas hasta ponerse en el puesto 34. Hay muchísimo más. La historia de Maiden es una historia larga, como bien sabéis, que llega hasta nuestros días. Pero bueno, yo quería traerte esa época en la que fueron emergentes, Bego. Así que, si te parece, voy a parar esta y ponemos Running Free, que creo que es uno de esos temas que siguen tocando a día de hoy. Espera, le doy al pause, Venga, y ahora vamos a escuchar Running Free. We'll be right back.

Pues este tema era Stick Your Guns. Yo creo que, pues eso, como os he dicho, que el primer éxito, el primer exitazo de Motley Crue. Ya ves cómo sonaba y cómo sonaba después, como el cambio, el giro que dio la banda. Bueno, no sé, yo no sé. Creo que de muchas de estas historias de una vez fuimos emergentes, lo que nos tenemos que quedar es que hay que tocar y trabajar y trabajar y trabajar y tener mucha fe en lo que hacemos, ¿no te parece? Bueno, pues eso. Que voy a recoger mi CD y me bajo, ¿vale? Espera. Hala, guardo el CD. Escucha, que lo de dejarme en el bar ese de carretera con la morena de la serpiente, como que no me has dicho, ¿no? Bueno, pues nada, ya me quedo aquí. Venga, la semana que viene te espero a ver dónde me recoges. Un beso. Buena ruta. ¡Hasta luego, chicos! ¡Bye! Uf, madre mía, esto es de Metallica. Las canciones se las habrán olvidado, pero siguen siendo unos jefazos haciendo fiestas. Voy a ver si encuentro el camión de Begoña porque me he tomado un par de whiskies y no sé si lo voy a encontrar. ¡Ah, mira! Ahí está. El Ross, sube. Hola, Bego, ¿qué tal? Pues, bueno, gracias por recogerme, madre mía. No sé si me voy a quedar dormido, también te digo, vengo de una fiesta con Metallica, impresionante. Han destrozado una casa. Y me tomo un par de whiskies. Voy a ver, yo voy a intentar contarte cuando los grandísimos Metallica que han estado de visita por nuestro país eran emergentes, que también lo fueron. Déjame que busque el CD y te cuento. Venga, quería empezar con los cuatro jinetes a contarte que, pues que bueno, que quién no conoce hoy a Metallica, ¿no? Pero por si acaso, quería recordar a todos nuestros oyentes que también fueron una vez emergentes, que se fundó en el 81 en Los Ángeles, aunque ellos son de San Francisco, lo fundó Lars Ulrich y Jens Heifel, a los que se uniría después Dave Mustaine y Ron McGovney. Pero te voy a contar... que Lars, que era un fanático de bandas de la New Wave of British Heavy Metal, puso un anuncio en la revista Recycle buscando músicos para formar banda. El joven Hetfield, hijo de un propietario de una compañía de camiones y de una cantante de ópera, al que, bueno, los cuales habían educado a sus hijos en la ciencia cristiana, respondió al anuncio. Comenzaron a ensayar y al principio a Heifel no le convencía mucho la forma de tocar de Ulrich, pero finalmente se unió, decidieron formar la banda, ¿no? El nombre del grupo fue idea de un amigo de Lars, llamado Ron Quintana, quien tenía Metalmanía y Metallica como posibles nombres para un nuevo fanzine musical, aunque se inclinaba más por el segundo, a él le gustaba más Metallica. Y a Ulrich también le gustó más Metallica, así que rápidamente le pidió a su amigo Quintana que llamara Metalmanía al fanzine. Y así la banda de Ulrich y de Heifel tomó el nombre de Metallica. Ulrich se trasladó a un local que Heifel tenía junto a su amigo Ron McGovney, el cual provenía de una familia con dinero, que tenía numerosas propiedades. Heifel le pidió a McGovney que tocara el bajo en la banda y se ofreció a enseñarle. Además, Ron fue el diseñador del ya famoso logotipo de la banda. Tras muchos intentos de conseguir un guitarrista que estuviera influido por Motorhead o por Maiden, encontraron a Joey Grant, un joven guitarrista afroamericano con el que tocaron la primera demo de Metallica titulada Hit the Lights. Hit the Lights es un tema que ya se ha convertido en una de las creo que en uno de los primeros temas de thrash metal y en uno de los himnos de la banda. El debut de Metallica en directo tendría lugar el 14 de marzo del 82 en el club Radio City de Anaheim, en una actuación en la que la falta de experiencia sobre el escenario ocasionó serios problemas a la banda. En el concierto no impresionaron por su habilidad, pero sí por su potencia sonora, con temas clásicos del thrash como Hit the Lights o Jumping the Fire, ambas incluidas en el álbum del 83, en aquel Kill 'Em All. Hetfield cuenta que habría unas 200 personas en el concierto porque estaban todos los amigos de la banda. Por aquel entonces él no tocaba la guitarra, solo cantaba. Cuenta que estaba muy nervioso e incómodo sin una guitarra. Cuenta también que a Dave se le rompió una cuerda en la suya, que bueno, pues que parecía que tardaba una eternidad en cambiarla y que él estaba realmente avergonzado. Quedaron muy decepcionados del primer concierto porque cuentan que nunca hubo tanta gente en los siguientes como en aquel primero. Dos semanas más tarde tendrían la oportunidad de enmendar el error abriendo dos noches seguidas para los ingleses Saxon en el local Whisky a Go-Go de Los Ángeles. La decepción que ocasionó a la banda estos malos conciertos hizo que se replanteasen la contratación de un vocalista, mientras Hetfield y Mustaine fueran los dos guitarristas de la banda. Para ello contrataron a Sammy Dillon, ex vocalista de Ruthless, quien realizó algunas pruebas, pero que no fue realmente admitido. En abril del 82 se contrató a otro guitarrista, Damien Phillips, de nombre real Brad Parker, para actuar como tal mientras Hetfield se concentraba delante del micrófono, pero también fue despedido después de la primera actuación con la banda debido a la negativa de Mustaine a que hubiera un tercer guitarrista. Posteriormente se barajaron varios cantantes, entre los cuales estaban John Bush, que fue después vocalista de Amor Sane, Jess Coase, que fue de Tigers of Pantan, pero ninguno fue admitido, motivo por el que Hetfield pasó a encargarse tanto de la segunda guitarra como de la voz en aquel momento. En julio del 82 se editó Metal Massacre, un recopilatorio de una discográfica que recién estaba empezando y que bueno, pues que tenía bastante contacto con la banda porque era un amigo, era de Brian Schlegel. La discográfica era Metal Blade Records. En ella la banda incluyó el Hit the Lights, ese Hit the Lights, y bueno, decidieron grabar una demo titulada No Life Till Leather. A pesar de que el grupo no estaba muy conforme con esa versión de Hit the Lights, 7 temas formarían parte de esta demo, entre los que se encontraba una versión mucho más potente y acelerada de Hit the Lights. Ya la agenda de conciertos iba siendo más poderosa y Hetfield y Ulrich comenzaron a plantearse la sustitución de McGovney. Este dijo años después que bueno, que nadie le había dicho estar despedido, sino que bueno, pues que él se encargaba de todo la banda y que poco a poco pues se fue dejando un poco, ¿no? Además, Dave Mustaine estaba teniendo graves problemas de alcohol y drogas. Así comenzaron en la búsqueda de un bajista y Brian Segel, el jefazo de Metal Blade, les aconsejó que fueran a ver a una banda llamada Trauma. Ellos fueron a verlo y Hetfield y Ulrich quedaron totalmente impresionados con la destreza y la presencia en el escenario del bajista de Trauma, Cliff Burton, ofreciéndole inmediatamente entrar a formar parte de Metallica, pero Cliff dijo que no, que por entonces estaba con Trauma. Aún con McGovney en su fila, grabaron el 29 de noviembre del 82 una demo en directo en The Waldorf de San Francisco que recibiría el nombre de Leap Metal Up Your Ass y que estrenaría el tema Whisplash. En el concierto tuvieron como teloneros a Exodus, cuyo guitarrista líder, un joven Keith Hammett, causaría una gran impresión en James y Lars Ulrich. Que bueno, pues que ante los problemas que tenían con Mustaine comenzaron a considerarlo como un reemplazo perfecto. Poco después, McGovney también decidió dejar Metallica al oír que habían estado en contactos con Cliff Burton, al contrario de lo que la creencia popular dice de que fue despedido. Bueno, pues con todos estos mimbres, Cliff Burton ya empezó a tener problemas con Trauma, así que se decidió a formar parte de Metallica y solo puso una condición, que la banda se trasladase a San Francisco, donde los nuevos sonidos relacionados con el thrash metal comenzaban a generar una legión de seguidores que recibió el nombre de Bay Area Bangers. cualquier caso, Heffield y Ulrich y Dave Mustaine también estaban pensando ya en mudarse a San Francisco, puesto que la escena de Los Ángeles estaba dominada por el glam metal, por tipos como Motley Crue o Rat. A principios del año 83, el manager y promotor de conciertos Johnny Zazzula se puso en contacto con el grupo para ofrecerles un traslado a Nueva York con la idea de organizar varios conciertos en la costa este y, si todo marchaba bien, grabar un álbum. Tras aceptar la oferta, los Metallica iniciaron el viaje el 1 de abril y atravesaron todo el país para fijar su residencia en el Music Building de Nueva York, un edificio en el que cohabitaban con otras bandas de rock, entre las que se encontraba Anthrax. Y ahí, bueno, pues empezó una amistad y una camaradería entre los dos grupos que los trajo a tocar a España juntos. A los 10 días de su llegada a Nueva York, la situación con Mustaine se hizo insostenible y en un momento recién despierto Mustaine le dijeron: venga, chaval, fuera de la banda y en un ratito sale tu autobús, el autobús que vuelve a casa. Así ya, pues con Dave fuera, llamaron a Keith Hammett de Exodus para unirse a la banda y Keith decía que pensaba al principio cuando le llamaron, pensaba que era una broma, pero aceptó sobre la marcha. De forma simultánea a la expulsión de Dave, pues Keith Hammett dejaba Exodus y se disponía a salir hacia Nueva York. Tras meses de ensayo, Metallica entra finalmente el 10 de mayo en los Music American Studios para grabar su primer álbum. El track listing sería prácticamente igual que el de la demo, el de No Life Till Leather, incluyendo como novedades el tema Whisplash, que apareció en Live Metal Up Your Ass, y el solo de bajo que Burton ejecutaba en sus conciertos, bajo el nombre de Anesthesia. Además, también se incluiría una versión remozada del tema de Mechanics, añadiendo un nuevo riff y rebautizándola como The Force Horseman. Tras 6 semanas y algunos problemas en el estudio con la producción, Metallica lanzó en el mes de julio su primer trabajo, Kill 'Em All. Lo demás es historia del metal contemporáneo, Bego. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la historia de Metallica? Ya ves, pues peleando, como todos, peleaban muchísimo, intentaban salir a flote, muchos cambios de formación, mucha, bueno, pues eso, lo que son las bandas emergentes de hoy en día. Pero mira, muchísimos años después, Metallica ha trascendido al metal. Mira, en este CD que traigo, bueno, en estos CDs, que son 6, es una versión que se hizo hace unos años de Kill 'Em All, una reedición, se incluía un tema en directo en Keystone, en Palo Alto, en California, de ese Hit the Lights del año 83. Así que si te parece, voy a parar esta y voy a poner ese Hit the Lights del año 83 para que todos nuestros oyentes, la gente que nos sigue, vea cómo sonaba Metallica en directo en aquel año. Vale, le doy al play, ¿eh? Y os dejo con este Hit the Lights del 83 en California.

Bueno, pues ya ves, estos eran los Motorhead en el 77. La verdad es que estamos descubriendo que, bueno, pues que estaban la New Wave of British Heavy Metal. Había mucho de contestatario, porque estaban los punkis ahí dando mucha caña. Y creo, yo estoy valorando mucho más a estos grupos que salieron a finales de los 70, a principios de los 80. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Me alegro, porque Motorhead son una de mis bandas favoritas, una de mis bandas fetiche. Así que eso es lo que hay. Hasta Motorhead fueron emergentes. Oye, que no me dejes en el hotel ese, que me da un poco de miedo la señora esa que parece un señor con la peluca, ¿vale? No sé dónde me vas a dejar esta semana. Ahí, en ese descampadillo. Joder, me dejas en cada sitio. Venga, me bajo. Espera, que me llevo mi CD. ¡Hala! Pues listo. Te veo la semana que viene. Ya me recoges. Un beso, buena ruta. Chao. Hostia, que estas luces yo pensé que eran el camión de Begoña y no, es un platillo volante. Qué fuerte. Cuando se lo cuente a Begoña no me va a creer. Ah, mira, si está aquí el camión. El Ross, sube. Buenas, Bego. Me pasa cada cosa. Había unas luces ahí en el descampado y yo pensé que eras tú y resulta que era un platillo volante que sonaba música además. Tito, tito, ti. Increíble. Oye, que ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la ruta esta semana? Madre mía, me pasa cada cosa. No sé dónde me va a llevar esta sección tuya. Esta semana también vamos a hablar de emergentes. Esta semana vamos a hablar de una banda, bueno, si todas las que hemos traído son míticas, estos son, yo creo, los abuelos del rock. ¿Me das un segundo que saco el CD y le damos al play? Venga, ya estoy, play. Suena a 70 y a psicodelia, ¿verdad? Pues sí. Hoy vamos a hablar de Deep Purple, porque Deep Purple también fueron emergentes. Mira, te cuento que los Purple se formaron en el 68 en Hereford, en el Reino Unido, y está considerada pues como una de las pioneras del género, junto a Led Zeppelin o Black Sabbath. En el 67, Chris Curtis, el antiguo batería de The Searchers, contactó con Tommy Edwards, un empresario londinense, para pedirle que fuera representante de un nuevo grupo que había ideado y que iba a llamar Roundabout, debido a que los músicos iban a entrar y salir de él, conformando una especie de grupo abierto, con cambios cíclicos en su formación, como si se estuvieran en una rotonda, Roundabout, ya sabes, rotonda en inglés. El empresario, este Edwards, estaba interesado en el plan y aceptó financiar a la banda junto con dos compañeros de negocio, John Coletta y Ron Hire. Los tres formaban HEC Enterprises. Estos Roundabout, al primer músico que ficharon fue a John Lord, un teclista de corte clásico. Lord había tocado en The Artwoods, cuyo líder es hermano de Ronnie Wood, el actual guitarrista de Rolling Stones. El siguiente en unirse al grupo fue Richie Blackmore, un guitarrista de sesión al que tuvieron que convencer para regresar de Hamburgo, de Alemania, en donde se hallaba para realizar una audición para otra banda. Poco después, Curtis abandonó el proyecto, pero tanto HEC Enterprises como Lord y Blackmore decidieron continuar con él. Para el puesto de bajista, Lord recomendó a un amigo de la infancia, Nick Snimper, con quien había coincidido en una banda llamada The Flower Pot Men, y que era también ex miembro de Johnny the Kids and the Pirates. La alineación se completó con el vocalista Rod Evans y el baterista Ian Pace. El grupo había decidido elegir un nombre después de que cada miembro escribiera uno en un tablero durante los ensayos. Uno de los nombres que se barajaron fue The Concrete God, Dios de Hormigón, pero la banda pensó que asumirlo era un poco radical. Tras una pequeña gira por Dinamarca, Blackmore sugirió otro nombre para el grupo, Deep Purple, título de una canción que era la favorita de su abuela. Deep Purple tocó su primer concierto como tal en el Park School, en el distrito de Vestoppen, en Dinamarca, el 20 de abril del 68, y el set en vivo incluyó todas las canciones nuevas que habían compuesto y la versión de Little Girl originalmente de John Mayall y Eric Clapton. El 21 de abril del 68, en los estudios Pye de Londres, grabaron su primer sencillo denominado Hush, una canción original de Joe South. El tema se lanzó a la venta en junio del 68 y se convirtió en un éxito, llegando al cuarto puesto en Estados Unidos y al segundo en Canadá. Aún así, en el Reino Unido el sencillo pasó totalmente desapercibido. Se hizo una grabación en vídeo de la canción, en donde los músicos aparecen divirtiéndose en los alrededores de una piscina, con lo que se puede considerar el primer videoclip de la banda. Los Purple se fijaron en el grupo estadounidense Vanilla Fudge y desarrolló un rock psicodélico con influencias de la música de Bach, Rimsky-Korsakov, con los teclados de Lord, y después del éxito del primer single, la banda lanzó un primer álbum llamado Shades of Deep Purple en junio del 68 en los Estados Unidos. En el Reino Unido se publicó en septiembre de ese mismo año y fue completamente ignorado. Este álbum destacan temas como Hush, Prelude Happiness, I'm So Glad, que es el que estamos oyendo, Mandrake Road, Hey Joe y una versión de Help de los Beatles. Gracias al sencillo Hush y al buen recibimiento que también tuvo el disco en Estados Unidos, la banda desembarcó con una gira como teloneros de Cream. El éxito de la banda de los Estados Unidos llamó la atención de Hugh Hefner, quien los invitó a tocar en la mansión Playboy para su programa de televisión Playboy After Dark. Después de eso, y ya con una formación estable, pues los Purple empezaron a revolucionar el mundo de la música y pasaron de ese rock psicodélico a un rock duro que, como os digo, fue influencia para todos los demás. ¿Quién no ha escuchado a Deep Purple? Pues ya ves, Deep Purple también fue emergente y sus primeros discos pasaron completamente desapercibidos. Oye, ¿quieres que escuchemos ese Hush, ese single que les catapultó un poco a la fama y que les llevó a ser famosos en Estados Unidos y por ende a reconocerlos? Fíjate, estaba pensando, Bego, que pasa un poco como aquí, ¿no? Que lo que viene de fuera nos impacta muchísimo. Estos pobres estaban en el Reino Unido, no se comían un torrao, fueron a Estados Unidos y lo petaron. Venga, voy a darle al stop a este preludio, a este Happiness, y vamos a oír ese Hush. esto no es una tormenta que nos ha pillado con el camión, es que es el siguiente tema del disco, ese One More Rainy Day. Bueno, pues estos eran los Deep Purple. Este era el primer disco de Purple que pasó desapercibido, como os decíamos, en el Reino Unido, que triunfó en Estados Unidos y les catapultó a la fama luego en Europa y en el mundo entero. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Me alegro. Para que veáis todos que las grandes bandas también empezaron siendo pequeñas y empezaron en proyectos pues disparatadísimos como este, ya veis. ¿Quién pensaría ahora que una banda puede tener una formación de la que entren y salgan músicos con solo uno o dos? Bueno, no sé. Yo solo espero que os haya gustado y que todos os concienciéis que tenemos que apoyar a nuestras bandas emergentes, de las que trata este programa, este On The Track, de las que trata La Puerta de la Noche, porque ellos son el futuro de nuestro rock y nuestro metal. Que me voy, que me bajo, que voy a parar el CD. Espera. Ya. Que me llevo mi CD y nos vemos la semana que viene. A ver en qué lío me meto, de verdad. Hoy lo de los ovnis me ha dejado, que yo pensé que hacía así, pi, pi, pi, pi, pi, pi, con las lucecicas y pensé que era tu camión. Que me bajo, déjame aquí, anda. Hasta la semana que viene, buena ruta. Vaya pesadilla. Bueno, a ver qué... ¡Oh! Llego súper tarde, voy a buscar a Bego. El Ross, sube. Hola Bego, ¿qué tal? Vengo dormido todavía, vengo con una pesadilla terrible. Hoy te traigo otra banda famosísima, otra banda que también fue emergente, por supuesto. Hoy te traigo a Judas Priest, espera que le doy al play. Pues sí, Judas Priest que se formó en 69 en Birmingham y estuvo liderada por el vocalista Al Atkins. Por ello la prensa esa primera etapa la llama los Judas de Al Atkins, Al Atkins Judas Priest. Más tarde, a mediados de los 70, Atkins se unió con Kiki Dawin, Ian Hill y John Hellis, proveniente del grupo Freight, que se considera como la primera alineación oficial del grupo. Tras algunos años donde no consiguieron apoyo discográfico y después de algunos cambios de formación, debutaron con Rock and Roll en 74, el disco que estamos escuchando. Ahí ya estaba Clet Tipton como guitarrista y Rob Halford y John Hitch en reemplazo de Atkins y Ellis, respectivamente. Pero comencemos con la historia, porque en septiembre del 69, en West Bromwich, a las afueras de Birmingham, Al Atkins formó una banda con sus amigos Bruno Stanfenhill en el bajo, John Perry en la guitarra y John Partridge en la batería. A los pocos días, Perry falleció en un accidente automovilístico, por lo que tuvieron que buscar un nuevo guitarra y para ello hicieron audiciones en una pequeña sala de Birmingham, donde llegaron, entre otros, Kiki Dawin, que fue descartado por la poca experiencia que tenía en ese momento. Finalmente el escogido fue Ernest Ernie Chataway, que además sabía tocar la armónica y los teclados y que provenía de la banda Earth, el prototipo de lo que fue más tarde Black Sabbath. Por su parte, y tras experimentar con diversos nombres, Stephen Hill les propuso llamarse Judas Priest, que surgió de la canción The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest de Bob Dylan. Iniciaron su carrera versionando temas de bandas como Spirit y Quicksilver Messenger, Service y algunas otras, para más tarde, con la ayuda de Alan Eid, dueño de un pequeño estudio de grabación, componer sus primeras canciones, God Time Woman o Well Stay Together. Con ellas dieron una serie de conciertos por pequeños clubes de Inglaterra como parte de una gira llamada Judas Priest Tour. En una de esas presentaciones, específicamente la realizada el 25 de noviembre, gran día, del 69, en el The George Hotel de Walsall, estaban como público algunos ejecutivos de Harvest Records y de Immediate Records, como también el vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant. Gracias a Robert Plant, la banda firmó esa misma noche un contrato por 3 años con el sello Immediate, del cual saldría su disco debut. No obstante, a los pocos meses el sello quebró y con ello los ánimos de la banda, provocando la separación del grupo. A mediados de los 70, Atkins regresó a Birmingham, donde, según sus propias palabras, una noche escuchó desde fuera del Holy Joe's a una banda que sonaba bastante bien y cuyo nombre era Freight. Estaba integrada por Kiki Dawin, Ian Hill y John Ellis. Al notar que no tenían vocalista, Atkins se ofreció a unirse a la banda y ellos aceptaron. Con su llegada, les presentó las canciones escritas con su banda anterior y además les propuso utilizar el nombre Judas Priest. Esta segunda alineación, formada por Atkins a la voz, Dawin a la guitarra, Hill en el bajo y Ellis en la batería, empezó a componer nuevas canciones enfocadas en una gira posterior y musicalmente más cercana al blues y al hard rock. El 16 de marzo del 71 dieron su primer concierto en el Exington St. John Hall de Staffordshire, que inició a su vez la gira The Return of Judas Priest. Esta serie de conciertos les permitió tocar en varios clubes y teatros del Reino Unido, generalmente como teloneros de bandas como Slade, Budgie y Warhouse, y en ocasiones compartieron escenario con el guitarrista Gary Moore. En julio del mismo año, Atkins compuso los temas Holy is the Man y Mind Conception, que fueron lanzados como maqueta de manera independiente y que, según él, solo 10 personas los escucharon en esos días. Durante la gira, el grupo no recibió ningún apoyo discográfico y el dinero que ganaba no les alcanzaba para cubrir los gastos del traslado. ¿Te suena esto? Es por ello que Ellis se retiró de la banda el 6 de octubre del 71 después de tocar como banda soporte de Slade en el Yeoman de Derby, siendo reemplazado por Alan Moore. En el 72 compusieron las canciones Whiskey Woman, Winter, Never Satisfied y Caviar and Mets e iniciaron la gira Whiskey Woman Tour. Durante estos años fueron teloneros de bandas como Status Quo, Thin Lizzy, UFO y Family, y a su vez fueron teloneados por los recién formados Magnum. A pesar de ser hasta ese momento su gira con mayor cantidad de fechas, los problemas financieros continuaron, lo que provocó la salida de Atkins a principios del 73 para conseguir un trabajo estable, puesto que había nacido su hija. A mediados de ese año 73, la novia de Hill les presentó a su hermano, Rob Halford, que por ese entonces trabajaba como técnico iluminador de teatros y que en sus tiempos libres era vocalista de Hiroshima. Un día en la casa de los Halford, Hill lo escuchó por casualidad cantar frente a la radio y quedó impresionado por los agudos que alcanzaba. Por ello, tanto Hill como Dawin le pidieron que se uniera a la banda y aceptó sin dudar. Con Halford en el grupo, llamaron a Atkins para preguntarle si le molestaba que usaran el nombre de Judas Priest y las canciones que habían escrito con él, y este dio su aprobación. Al poco tiempo, Campbell renunció a la banda y en su reemplazo entró John Hinch, que era baterista y compañero de Halford en Hiroshima. En el 73 escribieron temas como Run of the Mill y Ladies, prototipo de Red Light Lady, que junto a Caviar and Mets fueron lanzados como una demo de forma independiente. Para promocionarla salieron nuevamente como teloneros de Budgie, cuya gira se llamó Never Tour You Back on a Friend Tour. La demo llamó la atención de otro sello independiente, Good Records, que a principios del 74 les ofreció un contrato con la condición de que incluyeran a un teclista o un trompetista para engrosar el sonido. Dicha idea no les agradó, pero con el fin de publicar su primera producción, Dawin sugirió agregar a otro guitarrista, propuesta que fue aceptada por la discográfica. Para ello escogieron a Glenn Tipton, que militaba como guitarrista y vocalista en The Flying Hat Bat, conocidos en aquel tiempo por telonear a Deep Purple. Con su primer contrato firmado, grabaron su primer sencillo Rock and Rolla, que se publicó en agosto del 74 y que sirvió de adelanto para su álbum debut. Finalmente, en septiembre del mismo año, debutaron con ese álbum, con un álbum del mismo nombre, Rock and Rolla, que estaba más enfocado al hard rock y al rock progresivo, con una gran influencia de Led Zeppelin y Queen, tanto en su sonido como en su vestimenta. Para promocionarlo, el 10 de septiembre iniciaron el Rock and Rolla Tour, con una serie de conciertos por varias ciudades de Inglaterra y que al año siguiente les permitió tocar por primera vez en Suecia, Noruega, Países Bajos y Dinamarca. Hay mucho, mucho más en la historia de Judas, un gran cambio, mucho cuero y muchos pinchos, pero ya ves, hasta los grandes Judas fueron emergentes. Es verdad que si escuchas esto estás súper alejado de la imagen de Judas que todos tenemos, ¿verdad? Venga, vamos a darle al play y te voy a dejar con Rock and Rolla, el tema que daba título a este disco. Vamos a ver, espera. Paro este y ponemos Rock and Rolla. Bueno, pues nada, esa es la historia de Judas, esa es la historia de sus comienzos y esto es Rock and Rolla, ese primer disco que sacaron en el 74. Ya ves, había veces que en los primeros tiempos que el dinero que ganaban tocando no les daban para los desplazamientos. ¿De qué nos suena eso, Bego? Pero bueno, ha cambiado muy poco el panorama de las bandas emergentes en... ¿cuánto? ¿40 años? Madre mía. Que me bajo, que no sé, espera, que paro el CD y me voy. La verdad es que no sé dónde voy a ir, ¿eh? Voy a darme un paseo, voy a tomarme una caña. ¡Oye! ¿Por qué no me dejas cerca del bar ese con la morena y la serpiente? Ah, que no, ¿no? Vaya. Bueno, pues nada, la semana que viene me recoges. Ya me cuentas dónde. ¡Un besote! ¡Buena ruta! Lote 665, damas y caballeros, una caja de música de papel maché con forma de organillo. Como accesorio, la figura de un mono vestido con túnica persa tocando los platillos. Este artículo descubierto en las bodegas del teatro se conserva en perfecto estado, damas y caballeros. ¡He aquí! Puja inicial, 15 francos. 15, gracias. Sí, 20 para usted, señor. Muchas gracias. Madame Gigui, 25. Gracias, madame. 25 ofrecen. ¿Alguien da 30? 30. ¿35? Puja final, 30 francos. 30 a la una, 30 a las dos. Lote 666, entonces. Una lámpara en piezas. Algunos de ustedes quizá recuerden el extraño asunto del fantasma de la ópera. Un misterio nunca explicado por completo. Se nos ha dicho, damas y caballeros, que esta es exactamente la misma lámpara que figuró en el famoso desastre. Quizá ahuyentemos al espectro de hace tantos años con un poco de iluminación. El Ross, sube. Hola, Bego, ¿qué tal? Bueno, pues mira, de una subasta vengo. Me he comprado esta cajita de con el mono musical que toca los platillos. Bueno, ahora iban a subastar lo de la lámpara, pero no sé yo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, venga, yo vengo a traerte una semana más una banda de esas que hoy son míticas y que alguna vez también comenzaron. ¿Me dejas después en el puerto que me voy al Caribe de vacaciones? Última semana de Fuimos Emergentes por esta temporada, pero si me dejas, volvemos en septiembre. Venga, voy a buscar el CD y te cuento lo de Van Halen. Bueno, pues sí, ya os lo he dicho, no me puedo callar, tengo una bocaza. Hoy vamos a hablar de Van Halen, esa mítica banda que también fue emergente y que comenzó llamándose Mammoth. La fundaron los hermanos Eddie y Alex junto a Mark Stone en el 72 en Pasadena, en California. Más adelante se uniría al grupo el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. Van Halen alcanzó la fama rápidamente con su álbum debut homónimo, este, en el 78, el que suena ampliamente considerado como un hit de rock y que alcanzó ventas en Estados Unidos superiores a 10 millones de copias. En agosto del 96 fue disco de diamante. Gran parte de la fama de los comienzos se debe a la habilidad de Eddie Van Halen, que es considerado como uno de los guitarristas más influyentes e innovadores de todos los tiempos. En su época de juventud, los hermanos Van Halen tocaron en varios grupos, realizando actuaciones en patios particulares, fiestas escolares y estacionamientos, y pasaron por varios cambios de nombre, como The Trojan Rubber Company, The Broken Combs, Rat Salad y Mammoth, siendo estos los remotos orígenes de la banda hacia el 72. Vamos, lo que viene siendo un BBC, boda, bautizos y comuniones. El bueno de David Lee Roth alquilaba a los hermanos Van Halen el equipo de sonido y entra a formar parte del grupo en el 74, ya que Eddie y Alex vieron que podrían ahorrarse el dinero de ese alquiler. Y Eddie detestaba ser vocalista, así que bueno, contrataron a David Lee. Michael Anthony es invitado también a tocar en el grupo ese mismo año. El nombre de Mammoth tenía que ser cambiado ya que otro grupo lo estaba utilizando, y entre los cuatro buscaron un nuevo nombre para el grupo. David Lee Roth sugirió el apellido de los hermanos, Van Halen. La banda se convirtió en todo un éxito en el circuito de clubes de Los Ángeles en los años 70, tocando covers de bandas populares, especialmente de Aerosmith. En el 76, Gene Simmons de Kiss fue un show de Van Halen y rápidamente financia y graba una cinta demo sin poder convencer a su discográfica de que firme con ellos. Esta situación no afecta al ánimo del cuarteto y continúa ofreciendo espectáculos abarrotados. Mo Austin, un ejecutivo de la Warner, asiste también a un show junto con Ted Templeman y firma con el grupo después de una pequeña junta de negocios al finalizar un show en el club Starwood de Los Ángeles. La banda entra inmediatamente al estudio con Templeman como productor y graba su primer álbum, el cual es lanzado en 78, obteniendo un éxito inmediato con el título homónimo, Van Halen. El álbum presentaba innovaciones en ejecución, producción y arreglos. Fue pronto, como os digo, catalogado como uno de los más extraordinarios álbumes de rock and roll. La pista instrumental, Eruption, introdujo en el mundo del rock and roll una nueva técnica para solos de guitarra llamada tapping, en la que se hace uso de ambas manos en el mástil de la guitarra. Otros músicos ya habían desarrollado técnicas con ambas manos en el mástil desde los 50, pero la técnica de Eddie era mucho más compleja, un ataque de notas y efectos muy amplificada y melódica. Eruption le otorgó a Eddie Van Halen inmediatamente el estatus de dios de la guitarra con solo 21 años. Se dice que antes del lanzamiento de su primer álbum, Eddie tocaba sus solos dando la espalda al público para esconder la técnica a sus imitadores. La banda estuvo casi por un año de gira, siendo durante parte de ella teloneros de Black Sabbath y estableciendo finalmente su reputación como banda de directo. La fórmula era sencilla. La química se basaba en la mágica técnica de Eddie Van Halen y los actos inusuales y estrafalarios de su vocalista David Lee Roth, un contraste que más tarde se convertiría en un conflicto entre el grupo por los dichosos egos. Si no has escuchado este disco, este Van Halen del 78, yo os recomiendo encarecidamente que lo hagáis porque contiene temazos, himnos de rock como Running with the Devil, You Really Got Me o Ain't Thinking About Love, por nombrar algunos. Vego, mira, este es Eruption, el tema del que te hablaba. Bueno, Bego, y esta semana te dejo con este tema, You Really Got Me, uno de los temazos de este 1978, de este álbum de 1978, de este Van Halen. So Y fíjate, después del You Really Got Me viene este I'm Talking About Love. Si es que es lo que te digo, o sea, el disco empieza con cuatro temazos que pues eso, un puñetazo en la cara, que te dejan noqueado para todo lo que queda. Oye, que esta temporada que ha sido cortita, que solo hemos hecho siete emergentes, pero que si me dejas, estoy deseando volver en septiembre a que me recojas por ahí en cualquier lado, a que me dejes tirado en cualquier sitio de carretera, y que lo he disfrutado mucho tanto presentándote estas grandes bandas que una vez fueron emergentes, como bueno, pues como viendo a ver dónde me recogías, en qué área de servicio y dónde me dejabas. Que muchas gracias por esta oportunidad, que muchas gracias a los que estáis ahí al otro lado por dejarme que me suba el camión con Bego y por la acogida que ha tenido esta sección una vez fuimos emergentes. Así que gracias y gracias. Bueno, ¿qué? ¿Me llevas al puerto entonces? Que me voy al Caribe de vacaciones. Nada más y nada menos. ¿Qué te parece? Ala, pues venga, espera que me llevo el CD porque este es uno de los que va conmigo a todos lados. Espera, que le doy al pausa. Déjame aquí. Venga, que me monto en el barco. Que pases buen verano, Bego. Que paséis buen verano todos. Nos vemos en septiembre. ¡Chao! Exciting and new, come aboard. We're expecting you.